del Great American Songbook, el gran cancionero norteamericano, que yo creo que son las canciones más lindas de todo el siglo XX, así de sencillo. Él es Vernon Duke y vamos a recordar algunas de las canciones más importantes que él hizo. Esta es una, muy famosa la versión de Billie Holiday, pero yo me quedo con esta, que tiene un significado muy especial porque Frank Sinatra hizo esta grabación en 1974 en el Madison Square Garden de Nueva York, en uno de los conciertos más importantes de su carrera, The Main Event, y aunque Sinatra nació en Hoboken, New Jersey, pues eso es al lado de Manhattan, y por eso a él se le considera un héroe local de la ciudad de Nueva York. Y esta canción habla sobre la belleza que es el otoño en esa ciudad mágica, especial. En homenaje a Vernon Duke, aquí está Frank Sinatra con Autumn in New York. This is the perfect time of the year and a perfect song. Autumn in New York. Why does it seem so exciting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Shimmering clouds, glittering crowds in canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings a promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands all sigh for exotic lands. But it's autumn in New York. It's good to live it again. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter y en Instagram con las cuentas Emilio Sánchez Radio en Instagram y arroba de Sánchez Radio en Twitter, en los dos lugares con el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos ahora a continuar en Inglaterra en los 90, un hombre de ascendencia griega que es una de las grandes figuras de la música de los últimos 40 años, Don George Michael, que en paz descanse. Voy ahora con una canción que hace parte del que, en mi opinión, es su mejor álbum. Para muchos es Faith, pero para mí este es infinitamente superior. Para mí esta fue su obra maestra, el álbum Older, que tuvo grandes canciones como Jesus to a Child, como por ejemplo You Have Been Loved, To Be Forgiven, Star People, y este éxito inolvidable. Esto es Fast Love. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y el turno ahora es para algo del 2001, una mujer que hace parte de una dinastía musical. Janet Jackson llega ahora con esta canción que tiene varias influencias de diferentes piezas musicales. Tiene elementos de una pieza del maestro Erik Satie y por otro lado, gran parte de la canción se fundamenta en un sample de un clásico de los 70, Ventura Highway del grupo America. Esta canción, si no estoy mal, fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, del álbum All For You del 2001. Aquí está esto que es Someone To Call My Lover. Fall in love, you gotta do it different, Jay.

Emisa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y vamos de nuevo a recordar a un hombre que falleció un día como hoy en 1969, el gran compositor ruso, pero realmente adoptado por los Estados Unidos, Vernon Duke, de quien ya les había hablado anteriormente el día de hoy. Recordamos su clásico Autumn in New York con una versión de Frank Sinatra, y esta canción que viene ahora es completamente de mis favoritas. Una canción que habla sobre una de las ciudades más lindas del mundo en una época especial, en la primavera, en abril. Y es nada más y nada menos que París. Este tema habla de esa ciudad maravillosa. Muchas versiones. Una versión linda de Ella Fitzgerald con Louis Armstrong. Y esta versión sota que hizo el maestro Count Basie con su Big Band. Van a oír un arreglo tremendo. Tan increíble es el arreglo que al final el maestro pide repetir el final de la canción como 3 veces. Así que oigan esta maravilla. En honor a Vernon Duke, aquí está Count Basie con April in Paris. One more time. Tried one more once. Esa múltiple FM recordábamos a Vernon Duke con una versión tremenda de su clásico April in Paris por el maestro Count Basie y su orquesta. El turno ahora es para John Mayer y una canción que fue tal vez su primer gran éxito y yo creo que su canción más famosa hasta la fecha. Del álbum Room for Squares del 2001, aquí está Your Body is a Wonderland. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo Your Body is a Wonderland con John Mayer. Hoy nos vamos a despedir con algo de disco, algo de funk, un clásico de los 70 por una banda de Miami, famosa por temas como Shake Your Booty, como por ejemplo That's the Way I Like It, y este tema de 1975, número uno en los Hot 100 de Billboard. Casey and the Sunshine Band llega con Get Down Tonight. Les saluda Emilio Sánchez y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mónica Martínez, Juan Camilo Celi,